el sol aparecía allá en el horizonte, justo cuando tú y yo nos jurábamos amor. Mirándolo a los ojos sentíamos calor, pero nuestros besos apostaban al amor. Qué lindo que es quererse sin ninguna condición. Qué lindo que es amarse apostando al amor.